Despierta un nuevo sol ante mí, debo ponerme en camino. No sé si encontraré soledad o el corazón de un amigo, mas sé que solamente al andar es como se hace camino. Y llevo a flor de piel la esperanza en mi destino. Soy peregrino, voy en camino. Vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino, voy en camino, yo voy. Soy peregrino, vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino. No es fácil encontrar la verdad, no es fácil ser peregrino. Fiarse de las huellas de Dios en el camino. Quisiera ya respuesta a preguntas que caminan conmigo. Tener con quien compartir el pan y el vino. Soy peregrino, voy en camino. Vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino, voy en camino, yo voy. Soy peregrino, vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino. A veces marca el paso el silencio, a veces risas que alegran, voces que me dicen camina, Santiago te espera. Amigos acompáñanme a andar, no estoy yo solo en la senda. Llevamos como guía la estrella de Compostela. Soy peregrino, voy en camino. Vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino, voy en camino, yo voy. Soy peregrino, vivo en camino, vivo en camino. Soy peregrino.